Se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Desde aquí pidan perdón a todas las emisoras de radio online del país, porque cada vez más gente elige Zona 69 para escuchar buena música. Gracias. Gracias. Raúl Fernández. Bueno, cada vez más gente nos elige Zona 69, muchas gracias. Ya sabes que puedes escucharnos a través de esa página web, zona69.lamusicasemueve.net, o un poco más abajo en el centro, descargarte estos programas en MP3 y llevarnos contigo, por supuesto. Temas como estos escucharemos en los próximos 45 minutos. ¿Cómo me gusta esto? Sí, sí, sonará por aquí. Bang It Out. My Stick Toe. Está claro, te vamos a hacer bailar. Ahora, ahora, el tema más fuerte. Power Play. Power Play. Spin the bottle down, down, down. Get down, down, down now. We need to find a little space. Take a lot off. Take a little bit of time. Turn the heat up. Just send the tin man down. Blow the lid off. Down, down, down. Get down, down, down now. Put your hands up. You feel me? Shout a little bit louder. Put your hands up. You can't keep yourself from jumping around. Put your hands up. It ain't gonna bother me if you gotta get yourself free. Put your hands up. Don't fight the feeling. Do something about it. Put your hands up. Put your hands up. Únete a nuestra comunidad entrando en 20.lamusicasemueve.net o facebook.lamusicasemueve.net. ¿Qué música te gusta? Participa en la zona. El sonido más fresco en la zona más caliente. Fórmula para hacer bailar a todo el mundo. Sonrío, y este es un nuevo sencillo. Se llama Like I Love You. Like I Love You. Así suena esto en Zona 69. Lo bailas con nosotros. Y también antes estabas bailando nuestro Power Play, nuestro tema más importante, que es este. Chris Willis con este Louder, Put Your Hands Up. Esto es lo que bailabas en los últimos minutos aquí en Zona 69. y nos vamos a las redes sociales. Porque tenemos un comentario, por ejemplo, en Facebook de Cristian. No sé por qué siempre digo Facebook, No sé, es muy raro. Bueno, enhorabuena por vuestro programa, es muy bueno. Podéis ponerme la canción de Tonight de Enrique Iglesias, Ludacris y DJ Frankie. Por supuesto, en un ratito te la ponemos. Nos vamos a 20, por ejemplo, para leer más comentarios en mi perfil personal en Raúl Fernández en 20. Raúl Fernández en 20, ¿ok? Búscame, me puedes buscar. Y si me mandas tu petición y me escribes un mensaje, yo te saludo en la antena. Por cierto, hay que saludar a mucha gente en la antena. Por ejemplo, a Miguel García, a Germán Marcos, a Martín Regueira, a Javier Mochón, a Jorge Juárez y algunos más que nos han mandado su petición en 20. Y comentarios, por ejemplo, en mi perfil, que me podéis dejar también. Olga Fernández, que dice que es genial el programa, que le gusta mucho. Iván Izquierdo, que somos unos fieras, que le encanta nuestro programa, un huevo, y que sigamos así, que seremos mucho. Este creo que lo liamos la semana anterior, sí, creo que sí. Mola, es un pasete, dice Marimar, ¿cómo es? Toribio, Marimar Toribio. Por supuesto, un saludo para ella y este aplauso. Por supuesto. Bueno, Vanessa Serrano dice que está muy chula, muy chulo el programa. Miguel dice, esto está que te cagas, mola mazo. Pompa Panamericano, la versión remix. Bueno, en un ratito te la pongo, ¿vale, Miguel? En un ratito te la pongo. Berto dice, pues sí, muy buena la música aquí en Zona 69, jaja, aunque me parece curioso eso del número que se ha elegido para el programa, jaja. Un saludo desde Osasuna, en Sevilla. Adrián dice, vaya, programas elegantes, Habían dicho que el programa es bailable, es chulo, pero elegante nunca. Adrián dice, elegantes. No solo os oigo online y en directo, sino que también, bueno, en directo no sé yo, sino que también los programas que me gustan los descargo. Un saludo artista y a ver si me dedicas una canción guapa para DJ Waffin, por supuesto. La siguiente va para ti. No, la siguiente no, que se abre la mina. La siguiente. Bueno, ya te lo digo yo, si eso. Bueno, en directo no creo que nos oigas, ¿vale? Porque esto en directo no es. Esto es grabado, lo grabamos durante la semana y lo publicamos cada viernes. Cada viernes tienes el podcast aquí para que lo puedas escuchar. Y ahora nos quedamos con el nuevo single de Avril Lavigne, que se llama What the Hell. Avril Lavigne, aquí suena en Zona 69. Mira, suena así de bien. Primero, lo escuchas aquí, Zona 69. Entra en la zona 69. You say I love you, boy. I know you lie. I trust you all the same. Don't know why. 'Cause when my back is turned, my bruises shine. Our broken fairy tale, so hard to hide. Somos una radio. Pero somos el programa con más novedades por minuto. Primero lo escuchas aquí. ¿Tienes Twenty? Únete a nuestra página en Twenty haciendo clic en el logo que encontrarás a la derecha de tu pantalla. 69 formas de divertirte, solo o en compañía. I heard that everything must come to an end, but I just can't imagine me without you. Me without you. Dreaming, I don't ever wanna wake up. hearts are easy to breathe. Don't wanna fall if there ain't no one to catch me. Me without you. Me without you. Se llama Eyes Wide Shut. También escuchamos antes a Matt Cardell. Ese When We Call It. When We Call It. Colide. Colide. ¿Cómo es esto? Pues ahora mismo no sé. Entra en la zona. ¿Para qué mentirte? ¿Para qué mentirte? Bueno, la siguiente que nos la pedía por aquí. ¿Quién la pedía? La pedía Miguel y va también dedicada para Adrián. Mira, dos pájaros de un tiro. De Yolanda Bicool con este We No Speak Americano, pero en este caso nos quedamos con este bootleg hecho por Jarlene. Y también dentro de muy poquito te ponemos la de la que nos pedía Cristian, la de Enrique Iglesias. Si tú quieres pedirnos tus canciones favoritas, 20.lamusicasemueve.net o facebook.lamusicasemueve.net. Si no prefieres, el correo electrónico zona69@lamusicasemueve.net. Una da poca birichita va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. Una da bene in cave di I love you. Para América. capì chi te va bene. Se tu la parlavi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Tus canciones favoritas. Zona69@lamusicasemueve.net. Oh, that you want, I'm on a hundred when I stunt with you. From the window to the wall, gotta give you my all. Winter or the summertime, when I get you on the springs, I'ma make you fall. You got that body that made me wanna get up on the floor just to see you dance. And I love the way you shake that ass, turn around and let me see them pants. You stuck with me, I'm stuck with you, let's find something to do. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm fucking you. Los imprescindibles de la zona. Raúl Fernández te presenta los 5 imprescindibles de la semana. Los 5 imprescindibles de la semana. Aquí está uno de nuestros imprescindibles, Remedy junto a Craig David. Esto se llama Do It On My Own. Otro de esos temas que nos encanta, pero esta vez se queda en el 4. Barbra Streisand, Duke Towns. Fuelle también poquito a poco, pero nos sigue enamorando. La tarde se ha puesto triste. Doctor Cucho. Me encanta ese tema, Chasing the Dream, es el tema de Alex Castle. Pero como imprescindible solo hay uno, no podía faltar esta semana. Me encanta este disco, lo nuevo de Mastic Soul junto a Yada, Aegon. Bang it all. Aquí está. JP, you feel me? Pop it, girl. Drop it on the floor. Don't stop. Pop it, girl. Drop it on the floor. Don't stop. On me. Drop it up. On me. Drop it up. On me. Drop it up. On me. Girl, wait. On me. Drop it up. On me. Drop it up. Oye, te recuerdo que si estás en Twenty o en Facebook conectado ahí, puedes entrar en nuestras páginas oficiales de Twenty Facebook y comentarnos lo que quieras. Incluso decirnos desde dónde escuchas Zona 69, dónde escuchas Zona 69 y qué haces mientras lo escuchas. Ahora mismo, ¿dónde estás? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde tu móvil? ¿Desde tu iPod? ¿Desde tu iPhone? ¿Desde tu MP3 o desde tu ordenador? ¿Dónde escuchas Zona 69 y qué haces mientras nos escuchas? Zona 69.lamusicasemueve.net o facebook.lamusicasemueve.net. Grupo de Zona 69 en Facebook y Zona 69 oficial en 20 páginas. Y ahora nos quedamos con Florida junto a Akon. Esto suena muy bien. Se llama Who That Girl. Hey, Miss Red Carpet, she can autograph my pockets. Anytime, any place, any way, I be looking everybody else watching. I don't wanna be obnoxious, but this girl worth the gossip. Take it with a smile, her tattoos now, forever she bad regardless. I imagine her topless, she might set off my rocket. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on and poppin'. She mad marketing, attitude like we arguing. With her by my side, I bring glitter to my life. I should Twitter this girl is poppin'. She ain't a rock star, but she got groupies. She ain't no actress, but she make movies. And when she struts that thing around, everybody be breaking their neck like, who that girl, who that girl, who that girl. She ain't got bridges, but she got fashion. She ain't a model, but cameras flashing. And when she struts that thing around, everybody be breaking their neck like, who that girl, who that girl, who that girl. Hey, I wanna know my mama name, cause that's where she get it from. They ain't never shot her with silicone. Shawty is her and her, and she the real one. Touch one, grab one, feel one. I wish she would've told me that. Ain't nothing wrong bringing the old me back. The mama know her body so trophy glass. She worth every bit of some Chloe bags. Like, damn, can I be the police badge? Pull it over, get a little cozy and reminisce on it like an oldie jam. Record some shit on a Playboy cam. She ain't no actress, the movie for my mattress. Rockstar, none of that practice. But still she got her name. She ain't a rock star, but she got groupies. She ain't no actress, but she make movies. And when she struts that thing around, everybody be breaking their neck like, who that girl, who that girl, who that girl. She ain't got bridges, but she got fashion. She ain't a model, but cameras flashing. And when she struts that thing around, everybody be breaking their neck like, who that girl, who that girl. Atrévete, entra en Zona 69. Ninguna me puede quitarme, no mentiros. Yo soy lo que comí. que tú te enamores mientras él te compra flores. Yo compro con... Estoy loca con mi tigre. Cuando más raya mejor y mira, eso es lo que dice. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca. iPhone, tu móvil o tu Android tienen conexión a internet, te puedes meter en m.ibox con V y dos O's, m.ibox.com, y ahí buscas Zona 69 y te puedes descargar los podcasts en tu móvil y llevarnos donde quieras. También si estás en el player Zona 69, un poquito más abajo en el centro, puedes descargarte los programas. Dicen así, dice, hola, empezamos a escuchar el programa y me gusta, que duráis mucho. Pues mira, 20 ediciones llevamos ya en esta segunda temporada y con esto nos despedimos. Loca Shakira y con el tema de Sidecars que tengo yo por aquí, te voy a pinchar ahora mismo. Sí, sí, ya verás. Cremalleras, con esto nos vamos. Esto ha sido Zona 69. Recibe los saludos de quien te habla. Yo soy Raúl Fernández y como siempre ha sido un placer estar contigo. Hasta la semana que viene, adiós. Hoy no te voy a molestar. Ni un minuto pasaré sin rechistar. Si tú eres culpable, yo más. Si no soy astuto, quizás. Zona 69. La música se mueve. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net.